Y fue así como el 13 de octubre de 1829, se acuerda de desaparecer la cueva, las cuevas llamadas de Sincamá, donde existían tantos condijijos, así es, escondidíos o escondidijos, fáciles de esconder a forajidos o también homicidas, ya que en el año de 1914 un baño público estaba en completamente abandono y en 1883 se construyó una pila de agua potable con un tanque ovalado de 30 a 6 lavaderos y de 20 varas de largo para 14 de ancho. Pues así fue como se le llamó al tanque El Soldado, hoy el antiguo tanque de Sincamá, como le llamaban, porque a sus inmediaciones se hallaba el antiguo cuartel de artillería, hoy escuela de enfermeras. Instalados desde los primeros años en la ciudad, ya que el cantón de San Nicolás era el principal del pueblo de la ciudad de Quetzaltenango. Vamos a saludar y a complacer a Claudia Tuc en zona 10 Pacajá, en Condominio La Roca. Le vamos a complacer con mucho gusto con las canciones que han solicitado esta mañana. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Complaciendo a los amigos de Condominio La Roca en zona 10 Pacajá, hemos escuchado con la participación de La Chamaca de Oro esto que se llama Pena Negra. Y saludos para Claudia Tuc, que sintoniza el programa esta mañana. Bueno, pues el tanque Soldado, lo que hoy es el antiguo tanque de Sincamá, porque a sus inmediaciones se hallaba el antiguo cuartel de artillería, hoy escuela de enfermeras, instalados desde los primeros años en la ciudad, ya que el cantón de San Nicolás era el principal del pueblo de Quetzaltenango y de la Real Corona. A inmediaciones y determinados días de la semana, bajaban todos los soldados a bañarse al nacimiento de agua que surtía el tanque. Se formaban grupos en lo que hoy es el engramillado, donde las lavanderas hasta hace poco tendían ahí la ropa que iban lavando. Los soldados hacían una gran bulla que atraía la atención de niños y adultos, y precisamente en lo que se observaban bañarse semidesnudos. Por esto que fue quedando el nombre de el tanque del soldado, porque aquí eran donde los soldados se iban a bañar. A inmediaciones funcionaban los baños y el llamado tanque modelo, hoy convertido en terreno sembradío. La administración municipal, en 1994, al secarse supuestamente el nacimiento, ya no quiso surtir el agua del tanque del soldado, que hoy luce completamente seco, dejando a los pobres lavaderos sin poder lavar ropa propia o ropa ajena. El tanque de soldado también tiene su historia. Vamos a continuar con la parte musical a través de este jueves inolvidable de boleros por la emisora de la familia. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Como el candor. Amigos, a través de la emisora de la familia estamos complaciendo a nuestros buenos amigos que nos sintonizan esta mañana escuchando jueves de boleros. Otro de los datos importantes, y quienes recuerdan a la Loma de los Arango, fíjense ustedes que así se le conoce a este sector adyacente al barrio de La Joyita, que está comprendido en lo que se conoció como Sincamá. Está situado en la parte alta. Los terrenos pertenecieron a la familia de apellidos Arango, de ahí tomó este nombre. Se ubica en la prolongación de la calle Rodolfo Robles y Octava Avenida, calle C y calle 8, Octava Avenida, ambas en la zona 3. La apertura de la calle, que del punto principal conocido como la Loma de los Arango, fue pedida por los vecinos en el año del 19 de enero de 1888. Para tal fin tendrían que demoler una casa que era propiedad también de don Petronilo Velázquez. Él mismo se comprometió a indemnizarlo para que le dieran también esa calle, la Loma de los Arango. Bueno, pues vamos a continuar con ello a través del programa de esta mañana. Estamos saludando a doña María Teresa Mendoza y a doña Carmen López de Camey. Gracias por la sintonía y por los mensajes y por el conocimiento que ella tiene también. ¿Cómo fue que desapareció el agua del tanque del soldado? Que una empresa muy conocida le puso unos tubos. Yo creo que con el conocimiento de la municipalidad se llevó toda esta agua para esta empresa y dejó al tanque soldado sin agua. Saludos también para don Edwin Coyoy Escalante. Nos está solicitando sus canciones, que con mucho gusto le vamos a complacer. A ver, nos quedan todavía algunos como 30 minutos. Saludos para doña Rosy Popán. Le complacemos con esta canción. Despuesito de nuestro corte comercial. Bendita a las madres del mundo, quienes con su entereza supieron lucir bellamente el retoño de su vientre. Feliz Día de la Madre, les desea TGD, la emisora de la familia. Mi madre es un poema de blanca cabellera. El 20 de febrero de 1921 desaparece la antigua Cofradía de Jesús Nazareno, Justo Juez, y se funda la actual Hermandad del Divino Justo Juez, del Templo del Espíritu Santo. Según documentos existentes, los señores Ramón Sac, cofrade, y Felipe Mijangos invitan a los miembros de la Cofradía de Jesús Nazareno a una reunión el día domingo 20 de febrero de 1921 para tratar el tema de convertir a la cofradía existente desde aproximadamente 200 años en una sociedad, ya que sería más práctico para poder realizar las actividades. En dicha reunión fue aprobada dándole el nombre de Sociedad del Justo Juez, actualmente Hermandad del Divino Justo Juez, institución que ha cumplido 103 años. Quetzaltenango en la historia. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. El viento gris llora a mi lado, la melodía de tu ausencia. Quisiera sentir de nuevo la alegría de ver tus ojos noche y día. apasionados por la espera. Quisiera estar presente entre tus cosas, suspiros, pájaros y rosas, en tu jardín y en primavera. Cambiar presente por pasado y darte en todo la razón y ver de amor alborotado mi solitario corazón. Quisiera contar contigo una por una todas las manchas de la luna, como solíamos hacer. Solíamos hacer. Quisiera volver de nuevo a tu querer. La, la, la, la, la, la, la, la. Bueno, vamos a seguir con ustedes a través del programa de esta mañana y también vamos a recordar, aparte de la Loma de los Arangos, también está Las Cruces y el Recreo. Recordando tanques de natación ubicados en la calle de los Balnearios, hoy Avenida Jesús Castillo. Al haber sido vendidos, se convirtieron en uno solo. Inicialmente se llamaba Las Cruces, últimamente el balneario El Recreo, nombre con el que desaparecieron y a principios de construir los puentes que estaban precisamente ya en mal estado. Se ubicó al norte de los baños Las Cruces en 1914, en el mes de septiembre de ese año. Se mandaban precisamente a hacer pues 8 puentes de madera, Las Cruces en 1908, y era el tanque público que tenía 34 lavaderos. Pues baños también que de San Mequená o de Cautiño. A principios de 1853, la construcción del tanque o baños, inicialmente llamados de San Mequená. Luego, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, como también el llamado baños de Cautiño, estaban localizados a inmediaciones de las rocas. De esto pues se recuerdan muchos, como también el primer río. Nacimiento de agua propiedad del municipio, utilizado como lavaderos públicos, antiguamente baño público, y la gente se bañaba en su llamada cueva o nacimiento de agua, hoy agoniza cerca de las propiedades que están en este lugar y que probablemente roben su caudal, y abandonado por la municipalidad de Quetzaltenango, el recordado el primer río que está por acá cerca. Vamos a complacer con mucho gusto a doña Rosy Popá. Hay música en tu voz, hay música en tus manos, son tus labios de miel, dos corales hermanos, terciopelo son tus ojos,

12 meridiano con 14 minutos en la emisora de la familia. Bueno, pues ahora, según la historia de Quetzaltenango, hace muchísimos años, quien no recuerda los baños La Democracia y por este sector, bueno, ya esto ya fue ya más después, la de los baños La Democracia, pero aquí los baños del Sur, los baños Valcárcel, los baños La Aurora, que en su calle se formaron los dos puentes, construyéndose sus laterales de 9 metros de ancho y 2 metros de altura, con un espesor de 60 centímetros. Junto a ellos y de propiedad municipal, existe un tanque o lavadero público llamado La Aurorita, y también el molino eléctrico, que se convirtió en un sector molino eléctrico, el sitio cercano a las 7 esquinas y que dio su nombre a un fragmento de la calle que hoy, Octava Avenida, el molino, fue construido por los alemanes en la época de la Segunda Guerra Mundial, quedó abandonado al salir aquellos del país, quedando precisamente en poder del gobierno de Guatemala. Fue demolido para construir en su lugar un centro de bienestar social. En octubre de 1966, la comuna quetzalteca instaló un estacionamiento de camionetas en la plazuela del molino eléctrico para transporte de Totonicapán, Mocenango, San Francisco el Alto, el Quiché, Cantel y también Salcajá, en este lugar llamado el molino eléctrico. En este lugar ahora se encuentra la Casa Raíces para niños inmigrantes. Ahí es lo que ahora está, en este lugar que ocupó el antiguo molino eléctrico. También está el barrio El Caracol, el barrio Las Siete Esquinas, la plazuela de San Juan de Dios, el Parque La Paz, la Plaza Luet, así es, plazueleta del hospital, la Casa de los Aguilares, la calle de San Nicolás, esa calle que es de todo lo que es la 12 Avenida. Vamos a continuar con el programa. Estamos saludando a doña María Estela Mendoza, Carmen López Camey, así también a don Edwin Coyoy. Le vamos a complacer a través del programa de esta mañana y parte ya de la tarde. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Siempre lo que fuera de mi vida, el gran amor, he perdido por cobarde lo que tanto veneró mi corazón. Yo no quise hacerle daño ni llevarla por caminos de dolor. Aquí estoy entre botellas, apagando con el vino mi dolor, celebrando a mi manera la derrota de mi pobre corazón. Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol, no se burlen si le grito, si entre lágrimas le llamo, todo tiene su razón. Thank you.

ya perdoné tus falsedades, porque te quise de verdad. Ya te di todo el pasado que hubo en mí, pero de hoy en lo adelante, olvídate que yo existí. ¿Cómo sé? Es el título de esta canción que hemos escuchado a través del programa de esta mañana. Bueno, hemos tenido el gusto de platicar, de comentar algo de todos los, no todos, de unos cantones, de unos tanques, de unos balnearios de la ciudad de Quetzaltenango. Hay mucho que platicar también del barrio La Ciénaga, por qué le llamaban o le llamaron Ciénaga a este lugar de la zona 2. También el Cantón América, ahora barrio América. El barrio de Parque Bolívar, que ahora es decir, antiguamente era San Sebastián, y por órdenes de Justo Rufino Barrios se le quitó este nombre, y también vamos a comentar por qué se le quitó. Impuso el nombre de Bolívar con un personaje que nada tiene que ver con la historia de nuestra Guatemala. Por eso, para muchos vecinos, el mal llamado barrio Bolívar, su verdadero nombre es Barrio de San Sebastián. Así también datos del barrio de San Bartolomé, barrio de la Transfiguración, el barrio de la Cruz de Piedra, el barrio San Antonio, zona 1, porque hay San Antonio, zona 7, pero esto ya es de parte de la nueva ciudad de Quetzaltenango. Hablo de San Antonio, zona 1, del barrio Santa Ana, del barrio El Calvario, de las siete esquinas, así también de tantos lugares que han quedado en el recuerdo y que formaron parte de la ciudad antañona de Quetzaltenango. Ahora podemos decir que es parte importante de lo que es el centro histórico de la ciudad de Quetzaltenango. El próximo jueves vamos a seguir platicando con ustedes a través del programa de esta mañana y, claro, a través de Jueves Inolvidable de Boleros. Queremos agradecer profundamente la sintonía de las personas que nos prestaron su sintonía. Saludos para don Ricardo Valle desde Chicago, así también don Emilio del Rosario Castro, de don Rubén Castro, Amandita Palacios, Alfredito Godínez, también de la familia de León Bámaca, de doña Rosy Popá, Emilio del Rosario Castro, Miguel Rodas Alcajá, Salvador Galvez, Patricia Galindo, Daniel Ovalle en Salcajá, Consuelo Yash, su hijo Fernando Boj Yash, que mañana estará cumpliendo años, don Edgar Barrientos en Agencia San Nicolás, Mario Ulín en El Calvario, don Monchito Omni Escobar, así también Ángel Chocolán, Edwin Coyoy en el barrio del Calvario, Carmen López, María Estela Mendoza y también los amigos de la zona 10 Pacajá, Condominio La Roca, Claudia Tuc, y a todas las personas que se reportaron, gracias por su sintonía. Si no escucharon el programa, lo pueden hacer en la plataforma Spotify, programas de Raúl Xicará. Gracias por su sintonía, reciban el cordial saludo de Carlitos Enrique Tahay, auxiliado por Emerson de León, y también Josué Calvo, pero yo no veo que sea usted calvo, está bien peludo, Josué Peludo. Bueno, Josué Calvo, también aquí en la parte musical a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Gracias por esa sintonía y la invitación para el próximo, siempre a través de la emisora de la familia. Y saludos también para Luis Antonio, allá en la capital centroamericana de la fe. Muchas gracias y mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy felices.